que tú no me haces caso. Lo que te digo es por tu bien. Tú crees que está burlando de mí. Síguete riendo que después me toca a mí. El día menos pensado vas a caer de frente. Y te digo, toda la gente se reirá de ti. Y yo te estaré esperando pa' que me pida de favor que te perdone, mulata. Y entonces será mi turno para reírme mejor. El último que se ríe, ese se ríe mejor. Así me decían mis viejos con muchísima razón, porque el último que se ríe, ese se ríe mejor. Ese se ríe, ese se ríe, ese se ríe mejor. El último que se ríe, ese se ríe mejor. Arriba, con Huitito Rivera, buen puño y mala bichuela.